día, tarde o noche, y puedes escucharla en tu casa, una fiesta, un coche, y puedes escucharla por la ciudad. Ella siempre va a estar como tu fiel compañera. Yo Sono Radio va a estar y nunca te va a defraudar. Yo Sono Radio Rock 107.1. Corres por la ciudad, corres por la autopista, corres por las calles, ¡para de correr! Correte de dial y escuchá. Ozono Rock 107.1, desconando tus sentidos. Venderemos cara a nuestra derrota. Un magazine de actualidad con todo el rock nacional e internacional, con la conducción de Ana García, Sergio Ferreira y Sergio Gracia. Tres personajes solo ubicables en esta frecuencia. Todos los martes de 18 a 20, acá, por la Ozono 107.1, www.ozonoradio.com.ar. Venderemos cara nuestra derrota. Shine, el nuevo disco solista de Marcela Piacenti. Shine. Un acústico de rock. Pedilo en Radio Sono y en Zenon Disquería. Shine. El nuevo disco de Marcela Piacenti. Shine. Un acústico de rock. Soplan vientos de cambio. Es tiempo de volver a las raíces. Se escucha el sonido de una guitarra. Batería y bajo marcan el ritmo. La voz corta el silencio. Ozono Rock 107.1, desconando tus sentidos. Bien, buenas tardes amigos de Vivito y Rockeando. Estamos aquí en el programa número 26 por la 107.1 www.ozonorockradio.com. Nuestro Facebook, nuestra fanpage es Vivito y Rockeando. El mío personal, mi nombre es Sergio Gracia. Y también estamos saliendo por el ciberespacio, por intermedio de El Paso Bar de Melo, provincia de Córdoba, con el amigo Jorge Enrico, mediante elpasobarblogspot.com.ar. Y el otro día les hablaba de la amplitud que tenemos en esta radio, que damos gracias a la gente de la radio que nos permite bardear de esta manera. La semana pasada estábamos con Piazzolla y hoy estamos con Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, en un recital que dieran allá por el año 2003, el 12 de agosto, en el Teatro Concert Harpos, Detroit, Michigan. Se grabó este recital en vivo el 14 de septiembre de 2002. Así que vamos a decir que esta banda, compuesta por Zakk Wylde en voz y guitarra, Nick Catanese en guitarra y coros, Robert Trujillo en bajo, Craig Nunenmacher en tambores, Mike Innes bajo. Bueno, esta es la banda que hoy nos trae por aquí. Yo tuve la suerte de verla en vivo en River Plate, en aquella tarde donde fue soporte de Ozzy Osbourne. Zakk Wylde formaba parte de la banda de Ozzy Osbourne en ese momento, allá por el 2008. Así que tuvimos la suerte de ver a este enorme guitarrista, que lo van a ver ahí si entran a la página, luqueado con sus muñequeras y sus tachas, sus cueros y sus jirafas para sostener los micrófonos con cadenas y calaveras. Allí está Zakk Wylde. Así que vamos a ir escuchando dos temas, los dos primeros temas de este concierto. Se trata de Demise of Sanity y Graveyard Disciples. Thank you. Detroit chapter of the motherfucking Black Label Society. Make some motherfucking goddamn noise! Tonight, all right? Cheers, thank you. You made your fucking trip worthwhile. Listen, I want a fucking black label pit from the fucking hell down here. Are you ready? Bueno, ahí estamos disfrutando de este concierto de Black Label Society. Es una banda norteamericana de heavy metal formada por el guitarrista Zakk Wylde, decíamos, en el año 1996. La banda ha editado 9 álbumes de estudio. A principios de los 90, Wylde formaba parte de la banda Pride and Glory. Después de un año y un solo álbum de la banda, se disolvió en 1994. Wylde editaría un álbum solista acústico, Book on the Shadows, en 1996, tras el poco éxito del álbum solitario, Wylde y el baterista Phil Ornditch grabarían lo que posteriormente sería el álbum debut de Black Label Society, Sonic Brew, junto con el guitarrista Nick Catanese y el bajista John De Servio. Sonic Brew fue grabado en Japón en octubre de 1998, salió a la venta en mayo de 1999. Cambios en la alineación. El segundo álbum de la banda, Stronger Than Head, fue grabado en el año 2000. John De Servio fue sustituido por Steve Gibb y en junio del mismo año, 2009, Phil Ondich fue sustituido por Craig Numemacher para el álbum en vivo Alcohol Fueled Brutality Live, seguido en 1919 Eternal en 2002. Steve Gibb fue temporalmente sustituido por Mike Innes durante el Offfest en 2001 y al año siguiente fue sustituido por Robert Trujillo. Después vamos a hablar de Trujillo. Así que vamos a escuchar dos temas más. Aquí estamos con Munira Cáceres en los controles, que acaba de debutar radialmente con su programa Mundo Enfermo y Triste. Después lo voy a escuchar porque yo por razones de trabajo no pude, así que me va a pasar el audio para escucharlo. Vamos a ir con Bleed For Me y 13 años de luto. both shape the shame by the looks of things. Black Label Society in a Detroit chapter on a nail in fucking Fred Durst's motherfucking coffin. Fuck that motherfucker, fuck Limp Bizkit, and fuck all that winger ass shit. There's a song called 13 Years of Motherfucking Grief. Bueno, seguimos aquí en Vivito y Roqueando. Ahí me dice Jorge Enrico que estamos al palo por el Paso Bar, allí en Córdoba, con el Paso Bar blogspot.com.ar. Sigamos con esta historia de Black Label Society. En el 2003 Robert Trujillo se unió a Metallica y Ness se unió a la banda nuevamente para la grabación del álbum de Blizzard Eldritch. En 2004 se unió con el como bajista James Lomenzo para Hangover Music Volumen 6, otro álbum bajo el sello discográfico Spearfire Records. En 2005, bajo el sello Artemis Records, se grabó el álbum Mafia. En octubre, James Lomenzo dejó la banda y varios meses después se unió a Megadeth. Fue reemplazado por el bajista original de la banda, John DeServio. En 2006, la banda firmaría para Rad Drummer Records para el álbum Shot to Hell. En la actualidad, en julio de 2007, DeServio y Catanese dejaron la banda para iniciar nuevos proyectos. Wild se dedicó de tiempo completo a Ozzy Osbourne. En otoño de 2008, Black Label Society se juntaría nuevamente para editar un álbum más. Sin embargo, el álbum nunca se completó. En 2009 se editó una compilación, School Age, Sad Wild. En su cuenta personal de Twitter comentó la grabación de un nuevo álbum en el 2010, además de un estudio discográfico. En febrero de 2010, Gray Numemacher anunció su salida de la banda, dando paso al baterista de Evanescence, Will Hunt. El nuevo álbum Order of the Black fue lanzado en agosto de 2010. En principios del verano de 2013 se embarcaban en el Gigant Tour 2013 junto a Megadeth. El 24 de septiembre publican un CD, DVD en directo de su nuevo disco llamado Un Black Ened, en el cual las canciones son acústicas con su punto de heavy metal. Un supuesto comunicado lanzado recientemente por la banda nos deja a la mano derecha de Wild, Nick Catanese, fuera de la banda, puesto que, según el propio guitarrista, prescinden de él para el nuevo disco. Así que, bueno, estamos así con Black Label Society y este heavy metal, trash metal, de lo mejor que hay. Vamos con dos temas más, Mooney. Vamos con Más Fuerte que la Muerte y Yankees Genocidio. Come on. motherfuckers. We'll be right back. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés u obligación de convertirse en el hit del verano. El rock no ha muerto. Siempre la batalla por sus ideales y su libertad interior. No se trata de represión, es intentar todos los días de ser menos malos que ayer. Ozono Rock. Todos los viernes, de 19 a 21 horas, el templo abre sus puertas. Únete a El Culto. 2 horas de metal y hard rock. Con la conducción de Andrés Roby Córdoba y Max García Luna. Por el 107.1 FM. Ozono Rock. 6, todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde. Rock, noticias, locuras. 666. Un programa con bajo coeficiente intelectual y altas dosis de brutalidad. 666. Solo rock. O solo rock. La mostaza del pancho de tu vida. O sea, si no comes el pancho con mostaza, no sos rock. Hay un programa que no se olvidó de vos. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Que piensa como vos. La puta que te parió. Sinvergüenza, ladrón, hijo de puta. Y lo más importante, que siente como vos. ¡No sé qué mierda quiere hacer! ¡Querés ser el campeón de la concha de tu hermano! Sin visitantes, viernes 23 horas, por Ozono Rock, 107.1. Pelé dijo que es el Beethoven del fútbol. ¡Qué aburrido! Fútbol. Ron Wood, Kay Richard y Bono. Ese es Diego Maradona. Maradona es pasión y fútbol. Pelé es Beethoven. Que vuelva por favor al sarcófago. Amigos, vamos a escuchar una radio que puede cambiar. Puede cambiar tu mundo. La oficina en el bar, las calles en cualquier lugar. Lo escucharás seguro. Ya lo ves. La tenés. Ozono te va. Ozono sacará. 107.1 cambiará tu rumbo. Ozono Radio Rock. 107.1. Listo, quedó. Vamos, Leo. Termino la birra y vamos, Rubia. Ahora. Ok. Bien, seguimos aquí en Vivito y Rockeando, disfrutando de este concierto del año 2003 de Black Label Society en Detroit. Un 13 de agosto de 2003 decíamos que había sido este concierto. Estamos aquí por la 107.1, www.ozonorockradio.com. Estamos también saliendo para Córdoba con Radio El Paso Bar, de allí de Melo, provincia de Córdoba, elpasobarblogspot.com. Está ahí gente de Uruguay, está escuchando Ismael Collazo, Jesús María Plaza por aquí de La Plata. Está Anita, Danielito Becchiarelli y La Gringa, les mando un gran beso a los dos. Está una nueva fan del programa, La Mariposa Andariega, anda por allí escuchándonos, y varios más. Vamos a decir ahora que Zach Wild o Jeffrey Phillips Willand que es su nombre real, conocido también como La Bestia. Nació en Nueva Jersey el 14 de enero de 1967. Es un influyente músico, guitarrista de heavy metal y hard rock, conocido principalmente por haber sido guitarrista de la banda de Ozzy Osbourne desde el año 1987 hasta el año 2010, y líder de su propia banda, la que estamos escuchando, Black Label Society, donde es guitarrista principal, pianista y vocalista. Anteriormente a Black Label formó un grupo llamado Pride and Glory. Comenzó a tocar la guitarra cuando solo tenía 7 años, pero al poco tiempo la abandonó por falta de interés. Estudió en el Jackson Memorial High School, donde a los 14 años retomó su afición a la guitarra. Empezó a dar clases con el hijo de su entrenador de fútbol del instituto, y más tarde estudió guitarra clásica. En esa época formó su primer grupo, Stonehenge, donde, casualidades de la vida, ya hacía versiones de Ozzy Osbourne como Back Out in the Moon y otros clásicos de Black Sabbath. Tras graduarse en 1985, a los 18 años, empezó a trabajar en un supermercado y entró a formar parte de un grupo llamado Ciris, donde entró a sustituir a otro guitarrista. Fue entonces cuando empezó a llamarse a sí mismo Zachary Wieland, nombre que tomó de la serie de TV Perdidos en el Espacio. Vamos, Mooney, con dos temas más. En este caso, la única balada que tocó en este concierto, llamado Palos en la Rueda, y a continuación, Born to Lose. Side slip the pride like you were never nothing special, baby. Made it feel like another spoken wheel. Detroit, I can't hear you, motherfuckers. So you say I'm just another dial, baby. Say I'm just another day. Oh yeah. Well hell, once my blood was strong, but now it's dead. And hell, it's there. Unlike you, I can still tell right from wrong. Oh yeah. Someday you'll know just how it feels, baby. Let me there to rise over for him. Someday you'll know just how it feels, child. Child, I cast aside, slip the pride. You were never nothing special, baby. Made to feel another spoken of. Yeah, yeah. In the wheel, Lord, oh yeah. in the wheel. Oh, yeah, child, in the wheel. Oh, Lord, oh, yeah, oh, yeah. Bien, seguimos aquí con en Vivito y Roqueando. Decíamos que los Ciris, esta banda que había integrado Zakk Wylde, tocaban versiones de sus grupos favoritos como Black Sabbath y Led Zeppelin. También algo de material propio, pero no parecían tener mucho futuro fuera del Nueva Jersey. Entonces Zakk Wylde escuchó en el programa de radio de Howard Stern que Ozzy buscaba guitarrista y estaba haciendo audiciones. Durante un concierto de Ciris, dos famosos fotógrafos de rock, Mark Weiss y Dave Feld, impresionados por la forma de tocar de Zakk, le ofrecen una sesión y le animan a presentarse en la audición de Ozzy. Zakk, que trabajaba en una gasolinera y no tenía nada que perder, se decidió a ir a esa audición. Tocó algunas canciones de Ozzy y algo de material acústico y volvió a casa sin esperanza de haber conseguido el puesto. Poco después recibió una llamada de Sharon Osbourne, mujer y manager de Ozzy, preguntándole si quería entrar en la banda. Sin dudarlo, aceptó de inmediato. Zakk se unió a la banda de Ozzy el 20 de mayo de 1987 cuando cambió su apellido por el de Wilde y fue presentado el 15 de diciembre en el Hard Rock Café de New York y se convirtió en el relevo de Jake E. Lee, el cual era sustituto del fallecido Randy Rhoads, con solo 21 años. Su primer álbum con Ozzy fue No Rest for the Wicked, grabado en 1988. En 1989 comenzó su primera gira mundial con Ozzy. Pasó de tocar en pequeños clubs a llenar estadios enteros. Ese año grabó el LP Shots Say Ozzy. En 1990 Ozzy, Zack, Randy Castillo y Bob Daisley grabaron No More Tears, el segundo disco de estudio del guitarrista con Ozzy Osbourne. El álbum obtuvo el premio Grammy por la canción I Don't Wanna Change the World. Inició otro tour mundial llamado No More Tours, debido a que Ozzy anunció su retirada, a pesar de que su voz y su salud estaban mejor que nunca. Live and Loud fue el doble disco con las grabaciones en directo del supuesto último tour de Ozzy. Vamos con dos temas más. En este caso escucharemos World of Trouble y un solo de guitarra a continuación, que tiene una duración de algo así como 8 minutos. Thank you. Thank you. Bien, ahí balbuceaba Zach el himno de su país con esa Les Paul, con esa Gibson Les Paul con los círculos concéntricos que se lo ve siempre tocando. Entre los años 94 y 95 sufrió un cambio de estilo la banda de Ozzy, pasando del rock al más puro estilo americano, al rock duro. Fue en 1995 cuando Ozzy volvió a estar en activo y grabó con Zach el nuevo álbum Osmosis. Curiosamente, Steve Vai colabora con My Little Man, pero Zach Wild no escribió ningún tema del álbum. Sin embargo, tocaba de vez en cuando con Guns N' Roses e incluso llegaron a grabar algunos demos. Tal cual fue la relación que Zach llegó a plantearse dejar a Ozzy y unirse a los Guns. Ozzy, cansado de esperar, contrató a otro guitarrista para la gira y Guns N' Roses llamaron a Zach diciendo que sus servicios ya no eran necesarios. El nuevo trabajo de Ozzy, Down to Heart 2001, volvió a dejar de lado las composiciones de Zach. Después vino un tour con Rob Zombie y otro DVD en directo grabado con Ozzy en Japón, con el cual también salió versión solamente en CD, ambos llamados Live and Budokan. Zach Wild se separó de Ozzy en 2009. El manager de Ozzy alegó que no salíamos de pelea ni mucho menos, solo quería darle un nuevo sonido a la banda, ya que Ozzy Osbourne estaba sonando como su banda Black Label Society. En agosto de 2011, Black Label inició su Latin American Tour, recorriendo las ciudades de Santiago de Chile, Buenos Aires, Curitiba, Sao Paulo, Porto Alegre y Goiânia. Bien, vamos con dos temitas más. Se trata de Band Intros y All For You. That is the Detroit chapter of the motherfucking Black Label Society. Jesus Christ, it's hot as fucking motherfucking shit here tonight. I gotta tell you something, we've been out rolling strong since fucking October, man. I've been out with the old man, that is Ozzy, the godfather of it all. We ain't fucking stopped. I just had a fucking kid a little while ago. I ain't seen that little son of a bitch in fucking 2 months because I'm out here busting my ass for all you motherfuckers. I'm glad to see you all, man. We just got done wrapping up the Ozfest in Dallas. It's like, well, everybody's going home. What's going on with the Black Label guys? Fuck that, man. We got to go to fucking Detroit to hook up with our brothers and sisters. All right, let me take this moment to introduce the band. Over here on the fucking bass from the Los Angeles chapter, give it up for Robert Chirillo. On the fucking drums, give it up for Craig Nunnemacher from the New Orleans chapter. On the fucking Les Paul and Marshalls over here, my little brother from the Pittsburgh chapter, Nick Catanese. And on behalf of yours truly, from the fucking Mother Chapter in Los Angeles, and on behalf of the Doom Crew Incorporated and the fucking Detroit Chapter of the Black Label Society, put your fists in the fucking air and put your beers in the air. Because you know what? Everyone says fucking metal's dead. We'll keep that shit fucking alive, baby. I think I need a cocktail. Hold on a second. We'll be right back. Bien, ahí estamos en Vivito y Roqueando. El bajista de esta formación de Black Label Society es Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, llamado, mejor conocido por Robert Trujillo. Nació el 23 de octubre de 1964 en California, Estados Unidos. Músico estadounidense de ascendencia mexicana, actualmente bajista de la banda Metallica. Antes de ingresar en la mencionada banda, el 24 de febrero de 2003, Robert había tocado en Suicidal Tendencies, Black Label Society, Infectious Grooves, Ozzy Osbourne y Jerry Cantrell, entre otros. Entró a formar parte de Metallica tras la salida del grupo de Jason Newsted. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora y después vamos a volver para saludarlos, que no forma parte de este concierto que estábamos escuchando, porque ya se nos ha terminado el material, así que va como chapita un tema que Zakk Wylde le dedicó al el guitarrista asesinado de Pantera, a Darrell, precisamente, en la gira europea del disco Mafia en 2005, interpretaban este tema de esta manera. Se llama In This River. We'll be right back. Cuba. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando el homenaje a Darrell que hacía Zakk Wylde con Black Label en el 2005 en la gira europea del disco Mafia. Y bueno, vamos a meter otro temita porque nos queda tiempo, así que yo me voy a despedir hasta el miércoles que viene. Va a estar aquí Daniel Becchiarelli con un material que le pasé de Bob Marley and the Wailers. Así que van a estar en compañía de mi amigo Danielito Becchiarelli el miércoles que viene, y yo voy a volver el otro con otro concierto aquí en Vivito y Roqueando. Así que yo me despido, me voy unos días de vacaciones a descansar, así que nos despedimos con Super Terrorizer, y los quiero mucho a todos los que me están escuchando. Gracias Córdoba, gracias Uruguay, gracias a los amigos que están escuchando. Hasta el próximo miércoles con otra emisión de Vivito y Roqueando. Son of a bitch up. I just want to thank you all for coming down tonight, all right? Cheers, thank you. You made the fucking trip worthwhile. Listen, I want a fucking Black Label pit from motherfucking hell down here. Are you ready? Are you ready, motherfuckers? Let's get it on. We're dedicating this one to the fucking Marines, the fucking Army, the Navy, all our special forces. Because when we get a hold of them pricks from fucking Iraq and Afghanistan for what the fuck they did to our goddamn country, ain't gonna know what the fuck hit them. It's here for the fucking berserkers. Rock up his fucking roll. I wanna see some fucking goddamn insanity. Just